Secretario General del Yoemba, Raúl Villane, que ya está en línea con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Federico. Muy bien. Buen día a vos y a toda tu audiencia. A ver, Raúl, lo primero que te quiero preguntar es si la pifiábamos con lo que decíamos. Están muy cerquita, pero todavía no hay nada. Sí, falta la parte formal, la parte protocolar. Esto es la firma del convenio que está en proceso de redacción en este momento. Vamos corrigiendo algunos puntitos, ya se está redactando el convenio para firmarse. Ah, bueno, bien, Raúl. O sea, podríamos tener novedades en el transcurso de la mañana. Sí, seguramente que sí. Bueno, Raúl, ¿cómo estarían llegando a ese acuerdo? Sabido es que hubo algunas asambleas informativas, hubo varias reuniones, siempre en buenos términos. ¿Estarían llegando a un acuerdo que les satisface como gremio? Nos hicieron un par de propuestas en este de vuelta ya conformada la comisión paritaria que fuimos rechazando. La última asamblea, que fue el día viernes, era informativa. No poníamos a consideración para la votación ninguna de las propuestas que teníamos de parte del Ejecutivo, porque la verdad es que ninguna nos terminaba de satisfacer. La Asamblea nos propone que pongamos consideración para votar una propuesta que ya había sido rechazada informalmente por el Ejecutivo, sí, para llevarla formalmente y, en caso de ser aprobada, que nosotros directamente ya acordamos. Nos delegaba el mandato, nos empoderaba para firmar el acuerdo si el Ejecutivo lo aceptaba. Esto fue lo que hicimos el viernes. Bien. Raúl, ¿se pueden conocer los números? Todavía no se ha firmado el acuerdo, pero estaría por ocurrir en breve. ¿Cuáles serían los números de ese acuerdo? Sí, nosotros somos cuidadosos en tema de los números, para no decirlo si no está en la asamblea, pero esto surge de la asamblea, así que te puedo decir. La propuesta sería muy superadora de la primera, que era 5% en tres tramos de marzo, julio y septiembre. Ahora tenemos para marzo 10%, y en junio, para que impacte en todos los aguinaldos, el otro 5% acumulativo, además, que eso hace que suba un par de puntitos más. Bien. ¿Cláusula gatillo? ¿Cómo? Cláusula gatillo automática, que iríamos ajustando de septiembre en adelante, ajustando automáticamente mes a mes. Eso que nos garantiza no perder nada en caso de inflación. Y eso sería, nos quedaría el tramo de diciembre para por supuesto, porque se cierra el cálculo del índice el último día de diciembre, nos quedaría el remanente para cobrar la primera quincena de enero. Y eventualmente actualizar también el porcentaje del último tramo de del aguinaldo. Me parece que no es la pretensión inicial nuestra, pero también es muy superadora de la propuesta inicial del Ejecutivo. Uh-huh. Se trata de eso, la negociación paritaria, ¿no? Raúl, recién repasábamos un poquito el conflicto de los choferes nucleados en Ahoita, y ellos decían, necesitamos que sí o sí esté en el acuerdo la cláusula gatillo. Todos sabemos, más allá de los números oficiales, de que no va a ser la inflación anual tan solo de un 15%. El tema cláusula gatillo, para todos los acuerdos paritarios, Raúl, es prácticamente necesario como el agua, ¿no? Sí, yo la verdad, en esto y tratando de ampliar un poquito más la inquietud de todos los trabajadores, yo lamento que muchos compañeros no hayan podido conseguir la cláusula gatillo. Vos sabrás que hay muchos sindicatos ya que han firmado renunciando a esa cláusula. Sí. La verdad es que es complicado, porque no sabemos cómo va a venir la mano. Ojalá venga bien. Lamentablemente, como te decía la vez pasada, yo no encuentro muchos datos que me den esperanza de que esto vaya a mejorar, pero por lo menos la cláusula gatillo nos garantiza que por lo menos empatemos con la inflación. Raúl, por último, siempre lo hemos charlado en acuerdos paritarios. Me imagino que ni bien puedan concluir lo que ojalá ocurra en la jornada de hoy, cerrar y firmar el convenio, prácticamente ya, a ver, como sindicato, te sacás como una mochila para poder seguir negociando otro tipo de cuestiones, porque acá no termina, digo, las exigencias por mejores condiciones de laburo, como siempre, ¿no? Eso que acabas de decir es muy importante para nosotros. Digo, porque nosotros en la discusión paritaria no podemos traer como condicionamiento otras cuestiones como categoría, función técnica, contrato, planta. No podemos traer como condicionamiento. Pero de hecho, entendemos que condiciona el presupuesto, por lo tanto es condicionante también de la discusión paritaria. Uh-huh. Esto es lógico. Pero y como decís vos, ya sacándonos esta mochila, que de hecho ya está sacada, estamos discutiendo ahora cuestiones formales de la redacción del convenio, pero estos números que te acabo de tirar ya están acordados, ya está aprobado. El tema es ahora cómo lo redactamos en un convenio que no tenga ninguna fisura, ninguna posibilidad de malentendido o doble lectura. Uh-huh. Raúl, vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre. Si es antes de las 13, obviamente lo vamos a contar al aire de la radio. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Cédrico, muchas gracias. Raúl Villanueva.